Hola, soy Peteco Carabajal y quiero dejar un saludo para FM por Yahoo desde aquí del Rosario, para toda la gente de la radio, pero principalmente para los oyentes, un gran abrazo. Peteco, ¿qué resumen nos podés hacer o mensaje para el año que viene y con lo que bueno viviste este año? Un resumen primero, ha sido un año muy duro, donde se ha tenido que de pronto uno enfrentar con una nueva realidad que ha ido cambiándose así casi violentamente día tras día, donde se hacía difícil la reacción y se hace difícil la reacción, y me parece que han cambiado cosas importantes que ya estaban puestas en marcha, que tenían un funcionamiento y que era abarcativa para mucha gente que hoy en día no puede disfrutar de esas cosas, ya conquistas sociales ya importantes. Pero bueno, si a mí en lo personal me cuesta hasta querer tener fe. No quiero tener fe en este momento. Pero no puedo dar un mensaje así que voy a desear lo mejor para la gente, que pueda mantener o conseguir un trabajo, que puedan llegar a tener la posibilidad de lo básico para su familia, para la educación. Ojalá que se pueda. Muchas gracias.